ゴムミダンド、ゴムミダンド、ウンロンラマソンレテタノロフィラインデルネイツメルグルラ。 Aquí estamos, una semana más, programa número 15 de Comunicando. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, muy buenas, Nieves. Hola, José Antonio, muy buenas. Los saludos de José Antonio Gelado, Nieves Peña. Aquí estamos dispuestos a contarte en los próximos minutos pues las cosas que nos han llamado la atención. Algunas veces se nos escapa el todo, todo lo que ha pasado. No, todo no, porque todo realmente sería imposible contarlo, ¿verdad? Claro, imposible. Pero un resumen para que en los próximos minutos, escuchando este programa, pues condense la actualidad y te pongas al día de lo que ocurre en pues en qué campo. Pues en el campo que nos dedicamos, campo de internet, nuevas tecnologías, telefonía móvil, telefonías inalámbricas, o sea, tecnologías inalámbricas, un poco, bueno, pues lo que es las nuevas tecnologías, internet y los medios de comunicación. Un poco también, lógicamente, las mismas áreas que sigue Informe Diario, pero repetimos y ahora ya lo hemos puesto hasta en la portada también de Comunicando. Esto no es un blog, esto no es un diario hablado, bueno, pues aquí soltándote un rollo y tal, con más o menos intensidad, sino es un programa de radio y eso intentamos que sea, eso sí, con unos medios, digamos, bueno, pues que cualquiera puede tener, como es un ordenador, un programa, como es Audacity, como hemos comentado ya pues en la guía que publicamos en noviembre de cómo grabar un podcast, bueno, pues programas que están al alcance de todos y tecnología que está a disposición de todos y luego pues cada uno lo que quiera hacer con ella, ¿no? ¿Nosotros qué queremos hacer con esta tecnología? Pues un programa de radio. Nos preocupamos que suene bien, que estén las bueno, pues las cosas bien mezcladas unas con otras, en su justa medida, como una buena receta, ¿verdad? Con un aliño siempre musical. La música no es un relleno para, bueno, pues pasar el rato y descansar o tomarnos algo mientras estamos hablando. No, la música es parte muy importante también del programa. Y dicho esto, y sobre todo esta semana, lo que queremos agradecer es muchísimo a toda la gente que nos está enviando pues comentarios. Por ejemplo, hemos descubierto un poco más, gracias a algunos amigos, gracias a Mauro, gracias a otros oyentes que nos han pues a lo largo de la semana comentado sus problemas con iPodder. Y es que realmente yo estaba ya desesperado con iPodder. ¿Qué pasa con iPodder que no va bien con el feeder de Comunicando? Y realmente hemos descubierto que es un bug de iPodder, no es un problema de Comunicando, porque va bien en todos los demás agregadores de podcast, excepto iPodder. Hombre, da un poco de rabia porque es muy conocido, ¿no? Y lo usa mucha gente, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Pero, bueno, por lo menos hemos descubierto que el problema era del programa. Por lo tanto, si te da error a ti también, pues ya sabes, cambiar de programa o cambiar de programa de radio, es decir, escuchar otros programas, o si quieres escuchar este y quieres utilizar podcast, pues utilizar otro programa que no te dé guerra, ¿no? Y la gente de Linux, pues que realmente pasa bastante de todo esto y que pues, tienes ahí el Baspoder o tienes otros scripts o otros programillas pues realmente cómodos para bajarse los programas. Por eso, repito, muchas gracias a todos los oyentes. También hemos de dar las gracias a los que poco a poco nos van comentando desde dónde nos oyen. Uno de los últimos que hemos leído de los mensajes de nuestros oyentes, porque luego cada uno esto lo escucha cuando quiere, claro. Pues nos decía que nos escuchaba desde Madrid, que iba pues por el metro, por la calle, con su iPod foto y fotos, si no me equivoco exactamente, y bueno, pues que le gustaba eso, el poder ponerse el contenido. Lo que pasa es que, bueno, pues le sabía poco, ¿no? Decía este oyente, nosotros de momento no queremos ponernos el listón más alto, un programa semanal, que ya es bastante, bastante curro. Está muy bien, ¿eh? Bastante curro nos da ya para poderlo tener aquí puntualmente y con algún pequeño retrasillo que hemos tenido por ahí, algunas vacaciones de Navidad, algún hueco también. Pero uno a la semana, y eso sí, pues 4 o 5 procuramos tener anteriores en disposición en la web. Y dicho esto, y reiterando a riesgo de ser pesado las gracias a todos los oyentes que nos van comentando cosas y animándote a hacerlo a ti que nos oyes por primera vez, a lo mejor, comunicando@informediario.com. Vamos con los titulares, vamos con la actualidad de esta jornada, con esta sintonía que ya suena por aquí, que significa pues precisamente eso, que vamos a resumirte los contenidos de este programa podcast número 15 en forma de titulares y comenzamos con los contenidos de nuestra primera sección de abrir archivo, ¿no? Abrir archivo. Yahoo lanza, esa es una de las cosas que hemos comentado, y que Yahoo lanzaba unos nuevos programas, pero en esta semana vamos a comentar que Volvo es el primer anunciante de un podcast, pero también tenemos otras noticias. Indra prueba el voto electrónico en las elecciones de Portugal. Y también vamos a hablar de Sendo, que ha presentado su primer móvil reproductor MP3, lo llaman el primer móvil musical. Taller. las mejores extensiones de Firefox, segunda entrega. Tranquilos, que esto no va a ser una enciclopedia ni nada, pero sí queremos ir repasando todas ellas. En la red. Vamos a hablar de ocio y de negocio. Vamos a hablar de cálico electrónico, la parte de ocio, y un poco de negocio y de estadísticas y cosas serias vamos a hablar de Nation Master. Área de juegos. ¿Y qué vamos a ver en área de juegos? Un juego yo creo que muy esperado, ¿verdad? Muy esperado, sí. El Padrino, juego del Padrino. The Good Father, el juego, The Game. Ahí queda con los titulares la música del Padrino, de Godfather, y además con los personajes. Vamos a hablar de todo ello y también, por supuesto, vamos a aderezarlo con una música que realmente ya nos había gustado. Nos gustó porque destacaron dentro del álbum de musicalibre.info. Para mí, uno de los que destacaban, había muchos que nos gustaban, pero la mundial.net realmente ha sido un descubrimiento. Nos hemos pasado por la web, hemos buceado, nos hemos empapado de su música y sus archivos, y según ellos mismos se describen, son un grupo que distribuye su música, por cierto, reproducida bajo licencia Creative Commons, como pone en su web, pero que la mundial.net es un grupo de amplio espectro sonoro, según dicen ellos, centrándose en lo posible en las músicas negras, funk, rhythm and blues, jazz, blues, y excluyendo lo facilón y comercialero, pero sin despreciar una buena melodía. Sí, señor, ahí está la mundial.net y este tema con Texas Lewis llamado MP3AME. La mayoría del niño ha comenzado a sonar, no me llore. Venga, vámonos. Vámonos. Tengo un ordenador de última generación, con grabadora de DVD, 6 altavoces, impresora de pantalla en color, de un 124 a toda caña por la ronda litoral. Tirando pal sin mago pa' pillar CDs de grabar. MP3AME, que la vida está tan cara. MP3AME, va de los temas por la cara. MP3AME, que la vida está muy cara. MP3AME, va de los temas pa' de fe. A la Israel le van a dar por donde amargan los pepinos. Ya no va a ir al desguace, va por hierro y retrete. Para el tonto que no hace miles de copia de los CDs. MP3AME, que la vida está muy cara. MP3AME, va de los temas por la cara. MP3AME, que la vida está muy cara. MP3AME, va de los temas pa' el pe. Muma MP3, come up and do your PC. Yeah! Muma MP3, get more for SD. Yeah! Muma MP3, bring sound high quality. Yeah! Muma MP3, is free, you can see. Yeah! Muma MP3. Yeah! Copiando hoy! Copiando vengo! Yeah! Copiando hoy! Copiando vengo! Yeah! Tengo de Alejandro Sanz, ya me lo sé de memoria. Tengo todo lo que sale mañana y tengo el último de Pandora. Aquí no hay guardia civil, ni madero ni policía. Aquí solo hay mucha caña pa' bajarla cada día. MP3AME, que la vida está muy cara. MP3AME, MP3AME, gane los temas por la cara. MP3AME, MP3AME, que la vida está muy cara. Abrir archivo. Y vamos con nuestro abrir archivo y con una de las noticias, bueno, pues que no es quizá tan reciente, pero ya es del día 11, estamos a día 18, estamos grabando, bueno, hace unos días, pero bueno, se entra dentro de esta semana, ¿verdad? Más o menos. Y es que Volvo es el primer anunciante que va a estar en un podcast y ha sido la gente de Autoblog los que, digamos, se han llevado el gato al agua, han firmado un acuerdo con Weblog Inc. o Weblog Incorporated, que sería, pues, Weblog SL, que es en España una empresa que se ha creado, bueno, pues en Estados Unidos sería Weblog Inc. Y es la empresa de los blogs, pues algunos de los blogs así muy conocidos como son Engadget o Autoblog, que es precisamente este el que ha firmado el acuerdo con con Volvo. Autoblog, pues ¿de qué va este blog? Pues lógicamente va de coches, por eso han firmado el acuerdo con Volvo, pero a nosotros nos llama la atención porque se anuncia con una locución de, bueno, pues 60 segundos al principio, es un, lo dice el presentador, no es una cuña ni nada parecido, es un rollo más, más coloquial, yo diría, ¿no? Más de infocomercial, ¿no? Que se llama irónicamente en la radio, al principio del podcast, ¿no? Según datos de iPoder.org, hay más de 3.000 podcasts, casi todos en inglés, aunque en Informe Diario pues ya hemos podido recopilar unos 13 podcasts en castellano. Castellano y catalán, es verdad. Castellano y catalán, pero sí. Los tres últimos, si no me equivoco, son en catalán. Pero Autoblog, cuyo primer podcast se ha lanzado el 11 de febrero, pues ha conseguido ser el primero con un anunciante y encima de la talla de Volvo. Sí, sí, es realmente llamativo y lo estáis esperando, ¿verdad? Y, coño, ¿cómo suena esto? Eso, ¿no? Eso, ¿Cómo suena este Autoblog? Pues vamos a escuchar un fragmentito, vamos a escuchar lo que es un poco la introducción y la publi de, bueno, el principio de la publi de Volvo. Hi everybody. This is Dave Thomas, and welcome to the maiden voyage of the Autoblog podcast, made possible by Volvo. We do want to thank Volvo. They're the first major sponsor of any podcast ever. So we just wanted to give a special thanks to them for sponsoring Autoblog's inaugural podcast. Volvo wants to let our listeners know that the already widely praised Volvo XC90 SUV has a new available V8 engine that produces 311 horsepower, 325 pound-feet of torque, and accelerates from 0 to 60 in 6.9 seconds. That's right. All that power doesn't compromise Volvo's heralded safety either. Nada, y así sigue un minuto más o menos, que es el tiempo que está la publicidad, pero queríamos, bueno, no nos importaba tanto el contenido exactamente, lógicamente, además está en inglés, esto es un podcast en castellano, y además nos fijamos también especialmente en los podcasts en castellano, que ya bastante hay en inglés y bastante se fijan en ellos, pero lo que queríamos era compartirlo, ¿no? Compartirlo con los oyentes de Comunicando, que, bueno, pues digas, ah, pues sí, he escuchado yo el anuncio este, ¿cómo suena? No sé, tiene algo un poquito de historia también, ¿no? Como suena el primer anuncio de un podcast del que tengamos constancia, ¿eh? Lógicamente todo esto, pues si conocéis alguna otra experiencia similar, pues comentárnoslo, pero que, bueno, pues que la gente de Autoblog, enhorabuena, que han sido los primeros en tener un anunciante. Y vamos con otras noticias que también nos han parecido curiosas. Pues Indra va a probar el voto electrónico en las elecciones de Portugal. Sí, es Indra es la empresa española que, bueno, pues ha hecho en este campo pues más avances, se habla bastante de ella. En algunos casos, recuerdo cuando el foro también pues se la relacionaba pues con tecnología militar, tecnología también de otro tipo, pero es que Indra es muy grande y es una empresa que pues se dedica a eso, sobre todo consultoría de tecnologías de la información, y se está especializando, está metiendo bastante en tema de voto electrónico en España y está también intentando exportarlo a otros países. En Portugal parece que hay buenas relaciones con el sistema, se llama Point and Vote, sería algo así en español como apunta y vota, ¿no? O señala y vota. Uh-huh. Claro, nos da una idea un poco de cómo va el invento. Lo van a poner en dos colegios electorales de Lisboa y Covilha, y con motivo de la celebración de estas elecciones parlamentarias portuguesas, pues lo van a poder probar en Portugal, ¿no? Sí, según informa Indra, este Point and Vote es una máquina de fácil uso en la que el votante selecciona la papeleta electoral a través de una pantalla táctil. Uh-huh. Y luego está adaptada también a personas con problemas de visión. De visión, o sea, que serán contraste y cosas. Me imagino que algo de eso, y tal, ¿no? Sí. Pero bueno, no es la primera ocasión que se hace el tema. Ya el Ejecutivo luso ya solicitó el tema en las elecciones anteriores, las del Parlamento Europeo, que se celebraron en junio del 2004. Pero bueno, nos llama la atención porque ya poco a poco estas pruebas, pues algún día tendrán que ser reales, ¿no? Digo yo. Sí, bueno, y en España, pues su aplicación, pues el primer paso es la votación que por Internet se ha hecho en varios municipios con motivo del referéndum de la Constitución Europea, aunque de momento se limita a ser una experiencia piloto carente de validez oficial. Sí, es una prueba y, bueno, pues es una prueba al margen del proceso electoral. Nos llama la atención y es sin duda un tema también pues muy interesante, ¿no? Lo de clic aquí para votar, ¿no? Es un tema que nos llama la atención y que vamos a intentar también seguir. Como nos ha llamado también muchísimo la atención, y este yo diría que tiene un poco más que ver con Comunicando, con el rollo de los podcasts y con el escuchar contenidos de audio a través de dispositivos móviles, como es Sendo. Sendo, para los que no lo conocen, pues es una marca británica, si no me equivoco, de telefonía móvil, y que según una nota difundida con cierto toque, yo diría, de mala leche, leche también, porque dice, mientras tres de los seis principales fabricantes de teléfonos móviles y tal, los otros son Nokia, Sony Ericsson, Motorola, es decir, los grandes, los que más venden, siendo más pequeñita, pues mientras dicen que van a sacar nuevos modelos con reproductores de música y tal en la 3GSM, la feria esta que se celebra en Cannes, es un poco pues como los Oscars, ¿no?, para el mundo del cine y tal, pues la 3GSM es la feria, por definitiva, vamos, la feria por excelencia, mejor dicho, de la telefonía móvil. Se celebra en Cannes y Sendo pues ha dicho que era el único, que sí, todo eso está muy bien, pero que el único que puede enseñar un modelo es Sendo, ¿no? Y así lo ha presentado, ¿verdad? Sí, ha presentado el teléfono inteligente X2. De Sendo, que es el que tiene el reproductor de música incorporado, compatible con casi todos los formatos de codificación digital, y que parece ser que va a estar disponible en abril a unas 99 libras, que son unos 143 euros, para los suscriptores prepago. Uh-huh. Y bueno, y eso, y lo dijo Hugh Brogan, que parece ser que es el consejero delegado de la compañía con sede en Birmingham. Uh-huh. O sea que es una fuente de la compañía, es una fuente de la empresa. Y Nokia y Sony Ericsson, por su parte, pues esta semana, como decía, a mí me gustó eso de toque de un poquito, no de mala leche, sino un poco de toma, ahí tenéis esto. Sí, ¿no? De vosotros decís que vais a sacar modelos. Bueno, aquí está el nuestro, ya lo hemos sacado, ¿no? Y ya está disponible. Como decíamos, pues se unieron, anunciaron que iban a tener una revolución musical con teléfonos que podrían reproducir varios formatos digitales, pero, como decíamos, no han presentado modelos. Y, sin embargo, Sendo sí, ¿no? Claro, lo presentó. Presentó un teléfono que puede reproducir música en los populares formatos libres de MP3, AAC y AAC+. Y dijo que se estaba discutiendo incluir otros dos o más formatos patentados. Claro, lo que no han dicho, tú no echas aquí en falta alguno y dices, ya, ¿y qué pasa con los formatos de Real o de Microsoft o de otras plataformas? No han dado nombres, pero estarán diciendo a ver qué pasa, porque claro, esos fabricantes lo que quieren, lógicamente, Microsoft por su parte lo que quiere es meterte el Windows en el móvil, otros fabricantes quieren sus sistemas, por lo tanto un poco la lucha de los formatos siempre es la guerra encubierta, ¿no?, de las empresas. Nos llama la atención que Sendo el primer formato que ves es MP3. Ya todos han aprendido de lo que le ha pasado, cómo le ha lucido el pelo a Sony por no soportar MP3 en sus dispositivos, y ahora intentan pues vender el Walkman en el móvil, ¿no? Que es una de las noticias. Es claro, es otra de las noticias que ahora a buenas ahora. Horas Mangas Verdes, que sería también, que es un blog también muy interesante, el de Mangas Verdes, digo. Es el tema curioso, porque no han conseguido pues que el iPod tendría que ser de Sony, la verdad. ¿Quién inventó el Walkman? ¿Quién inventó el primer dispositivo? Pues el iPod tendría que haber sido. Lo que pasa es que otros han sido más listos y han aprovechado ese hueco de mercado. Que hay que espabilarse en la tecnología, en definitiva hay que espabilarse. Como espabilados también nos gusta, y además que se mueven, espabilados en ese sentido, ¿eh? Entiéndasenos bien, lamundial.net y The Pain, este tema que escuchamos en Comunicando la Mundial. Don't be sad, my dear, it's not that bad. Taller. Pues vamos con nuestro taller. Vamos con esta sección práctica. Estamos repasando, la hacíamos en la anterior entrega de Comunicando. Iba a decir la semana pasada, lo que pasa es que me da no sé qué decir la semana pasada, porque como esto no es como la radio convencional, ¿no? Que es fijo, que es cada semana, sino que a lo mejor hay uno que lo ha escuchado como, el lunes, claro. Otro el martes, otro ha cogido, ha llegado hoy y sí, tú que no estás escuchando. Pues ha llegado hoy y se ha bajado cuatro de golpe y los escucha los cuatro seguidos. O desordenados, primero el 11, luego el 15. Exactamente. Pero bueno, la semana entonces, pasada. Por eso, no, la semana pasada no. En el podcast 14. En el programa anterior. Sería. Ah, vale. En el programa anterior repasábamos las extensiones de Firefox. La idea era pues ir comentando algunas de las más interesantes, porque aquí sí que hay extensiones como para hacer, no un podcast, digamos, una serie de podcasts solamente dedicados a este tema. Pero nosotros vamos a ir seleccionando algunos. ¿Con qué criterio? Pues hombre, el buen tuntún, la verdad. Los que nos van pareciendo útiles. Digo el buen tuntún de los interesantes, claro. Los que tenemos nosotros instalados, los que comentan en algún... Ah, pues este es interesante, lo pruebas y dices, oye, pues este está bien. Más o menos los vamos probando los que comentamos. Y comenzamos pues por BlogDisk. Vale, BlogDisk está bien. Pues es un complemento para Blogger de Firefox. Permite publicar en una bitácora, en un weblog, gestionada con Blogger desde cualquier página web que muestre Firefox pulsando el botón derecho y seleccionando esta opción. Pues sí, nosotros hay que reconocer, lo utilizamos. Como utilizamos Blogger para el blog, para Informe Diario, pues lo utilizamos esta extensión y oye, muy cómoda. Luego al final siempre quieres poner más de lo que te dice la extensión, pero es que te ahorra mucho curro porque estás viendo algo interesante y dices, ay, de esto quiero comentar algo en el blog. Uh-huh. Botón derecho, BlogDisk. Tenéis la imagen en el guión del programa y ya está, te sale una ventanita. Si no estás si no has hecho login en Blogger, te lo pide, te identificas y ya puedes hacer una anotación breve y luego ya si quieres completarlo y tal. Es muy muy útil y muy sencillita, es que es de estas cosas que te facilitan la vida, ¿no? Uh-huh. No echas nada de menos ese botoncito de la B blanca y el fondo naranja que tiene la barra de Google oficial. Bueno, pues aquí no te hace falta. Si solo quieres, si es por el tema de Blogger, la barra de Google, pues ya lo tienes con una extensión para Firefox. Y hablando de barras de Google, pues también tenemos que hablar, eso vamos a hablar un poquito más adelante, ahora vamos a hablar de BackMeNot. ¿Y qué es eso de BackMeNot? Pues BackMeNot lo que hace es conectar con la página web del mismo nombre, que proporciona un servicio de nombres de usuario y contraseñas de la mayoría de sitios web que solicitan datos personales. Sirve para autocompletar datos personales ficticios para poder acceder a esas páginas. Por ejemplo, en España, yo así que recuerdo últimamente, pues La Vanguardia o algún periódico que te exige registro, que es gratuito, pero que solamente el registro no es para enviarte muchas veces nada, sino simplemente para acceder a las noticias. Uh-huh. Pues para eso esta gente. No decimos que esté bien ni que esté mal, simplemente es que está ahí y que... Se puede usar. Para claro. Poner nombres falsos, por lo menos que todo el mundo utilice el mismo nombre falso, ¿no? Eso sí. Es la filosofía de BackMeNot y pues es verdad, ¿no? Uh-huh. Todo el calideado con cosas de registro sabe cómo va el tema. BackMeNot, otra extensión muy útil. Y por último, Google Bar. ¿Qué es Google Bar? Pues la barra de Google, no oficial, esto es interesante recordarlo, no es la barra oficial. Esta está desarrollada por otro equipo de desarrollo y ofrece, pues eso, más comodidad a la hora de buscar en Google. Como Google ya viene un poco de serie integrado con Firefox, dirás, bueno, ¿y para qué? Pues para las otras opciones que también son interesantes. Si solamente es para buscar en Google, no te hace falta. Pero si quieres también, pues, utilizar el tema de las noticias, las imágenes, los grupos y todo eso lo utilizas de Google, pues esto es muy interesante. Por ejemplo, refinar las búsquedas, acotarlas solamente por sistema operativo, por Linux, por Windows, si estás cambiando mucho estas cosas, o el voy a tener suerte y tal, pues es muy útil la barra de Google. Es más, es que tiene ciertas cosas que no tiene ni siquiera la barra oficial, por eso es muy interesante lo de la Google Bar para Firefox. Y antes lo decíamos, se nos escapaba un poco al principio del programa, que Yahoo, pues lo que íbamos a decir es que Yahoo sacó hace poco, lo comentábamos en el podcast anterior, uh-huh. Esta vez ya lo hemos dicho bien, en el podcast anterior, en el número 14, para dejarlo claro, pues comentábamos que Yahoo había sacado una barra oficial y que, bueno, pues también había no oficiales. Pues esta es una de las no oficiales que tiene Google. ¿Sacará Google una barra oficial para Firefox? Ah, el tiempo lo dirá. Por lo menos el jefe de desarrollo de Firefox ya está currando en Google, o sea que, hombre, bueno. Muy difícil no estará el tema. Pero bueno, nosotros lo que sí te vamos a decir es que update.mozilla.org, como moza pequeñita, mozilla.org, es la dirección donde bajarse las extensiones para Firefox. Y si ya te has bajado el Firefox, pues ya sabes perfectamente dónde está el tema. Y nosotros vamos a escuchar una de las canciones que más nos gusta de este grupo, llamado lamundial.net, que está poniendo la nota musical hoy a Comunicando. Se llama Valiance, es la versión live de ese álbum que tienen de versiones live, que luego os contaremos alguna cosita. Chance to solve it again. comunicando. En la red. Pues vamos con ocio y negocio en la red. Había que poner algún título, ya lo sé. Ah, no está bien, muy, no está es bien. Muy original, no, pero bueno, había que poner algún título. El caso es que hemos descubierto, y nos hacía mucha gracia porque lo descubrimos a través de uno de los comentarios que nos hacían en el informe diario. Eso pues nada, lo podéis leer si queréis porque también tenía su gracia el comentario. Pero el caso es que llegamos a una página donde hablaban del cálico electrónico. Luego lo hemos visto también pues hoy o ayer o hoy, lo hemos visto también en microsiervos que lo comentaban. Y la verdad, pues es que merece la pena. Cálico electrónico. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Eso digo yo. Explícanoslo. Pues parece ser que es el protagonista. No, te lo explico yo. Bueno, sí, tú lo explicas mejor, pero lo puedo explicar yo también. Tú lo explicas con más gracia, bueno, venga. Pues parece ser que es el protagonista de una divertida serie en Flash. Es un superhéroe que anuncia una tienda electrónica tipo Acme. Que es donde habla... compra todos los cacharros. Sí, que parece ser que habla como Chiquito de la Calzada, imitado por Florentino, del Informal, y que tiene un guiño a Super López. Exactamente, el último capítulo es el 5, que se llama Historia de Amor, pero eso sí, te aconsejamos que lo veas desde el principio y que te vayas a calicoelectrónico.com y que, bueno, pues te lo escuches, ¿no? Y nosotros vamos ahora con Nation Master. Nation Master. Pues son estadísticas sobre países, población, datos, datos y más datos, pero de forma muy gráfica y fácil de seleccionar y representar gráficamente. Sí, sí, la verdad es que es increíble la cantidad de información que puede tener esta web. Datos económicos, geográficos, estadísticas de todo tipo. Por ejemplo, hemos estado viendo, pues para variar, penetración de Internet en distintos países de la Unión Europea. Le das del 1 al 10. Por banda ancha o por número de personas conectadas a Internet por cada 100 ciudadanos. O sea, es realmente útil, práctico, muy sencillo. Nation Master se llama. Nationmaster.com. Y la música, que bueno, repasamos calicoelectrónico.com, que es este simpático cálico electrónico, que es un personaje que la verdad es que está muy bien hecho. Las voces muy bien, la animación muy bien hecha. Además te explican cómo hacer animaciones para hacer cómics con Flash. Y muy bien, va muy rapidito, muy suelto, muy bien. Y eso es calicoelectrónico.com y esta otra de los mapas y las estadísticas. Nationmaster.com. Pues seguimos con la música de lamundial.net y So What, la versión live de este So What de La Mundial. Coming back for another game. my best. It's a nasty dress. Do you like it? Do you like it? Uno de los juegos que nos ha llamado la atención, este yo creo que ha salido, fue en el telediario, ¿verdad? En Telecinco, en Antena 3, sí. Ha salido en muchos sitios, sin duda se lo están currando para caldear el ambiente, ¿no? Eso sí que es ir creando clima con El Padrino. Las canciones que, no sé si os fijáis, pero las canciones que están bajo derechos de copyright y tal, las tarareamos. Las tarareamos, ¿no? Que de momento no sabemos si nos cobrará las GAE o si habrá algún lío por tararearla, pero aquí pega muy bien. Tú ahora vete comentando lo del Padrino y yo voy. Y tú pones la banda sonora. Venga, vale. Pues tenemos, según las fuentes, vandal.net, terra.es. No, vale. No, venga. Y smash.com. Sí, fuera. Abortar. Bueno, hemos cogido esas tres fuentes para hablar un poquito del juego. Pues lo hace Electronic Arts, o sea, EA y Viacom, que han anunciado de forma oficial el desarrollo del juego del Padrino, basado en la trilogía de películas de la Paramount, dirigida, como sabemos todos, por Francis Ford Coppola, y el libro de Mario Puzo. Está ambientado en la ciudad de Nueva York, en los años 45-55, donde los jugadores pues tienen que crear pues, su propio mafioso. Conviértase en un mafioso, que es en definitiva lo que todos... hay que sí, reconocerlo. Alguna vez todos hemos querido ser un... ¿Cómo me dice? Todos hemos querido alguna vez ser un mafioso. Pues este es el juego que viene a hacer... a darte esa posibilidad, ser de la familia Corleone, ¿no? Uh-huh. Y además también, llegas desde lo más bajo. Tienes que eres un don nadie, me imagino, pues haciendo recados al principio y tal, y luego poco a poco pues podrás ir subiendo puestos, ganándote a la familia, que es la que realmente te pone a prueba, pues robando bancos, asesinatos, extorsiones. La verdad es que la un poco el meollo de esto, no sé, me recuerda a una sociedad gestora de derechos musicales, no sé, ¿verdad? Céntrate. Bueno, lo que queremos es elegir si queremos ir negociando, digamos, una parte un poco más amable, o ir a tiro limpio abriéndonos paso. Bueno, pues tendremos la libertad a la hora de decidir por dónde conducimos el juego. Y además, pues reproduce el juego algunos momentos memorables de la película. Y bueno, y los jugadores, las decisiones que tomen, pues y las interacciones con otros personajes, pues tendrán consecuencias en toda la historia del juego, claro. Sin duda ha contado con la participación, porque eso nos lo estamos preguntando todos, y yo cuando empecé a verlo también en el reportaje en televisión, pues también dices, ya, pero ¿habrán puesto el careto, para ser y decirlo más claro, los actores? Pues sí, la verdad es que sí, han participado han prestado su imagen, sus voces, James Caan, que es Sonny Corleone, Robert Duvall, Marlon Brando, y además Marlon Brando, que tiene la clave de esto, yo diría que llevó una sesión de grabación y cedió los derechos antes de morir, que es lo que realmente, uh-huh. O sea, fíjate si está planeado y previsto este tema desde hace tiempo. No se conocen muchos detalles, han dado un vídeo en el que, bueno, pues se puede ver a un Marlon Brando en 3D y es curioso, ¿no? Sí, pues parafraseando uno de los míticos discursos en su papel de patriarca de los Corleone. Exactamente, y el lanzamiento pues todavía falta. Todavía en otoño. Va para rato, dicen que en otoño saldrá para PS2, Xbox, PC y PSP. PSP, que no se esperaba la portátil de PSP, y ha salido y no sale para GameCube, que en un principio era Era claro que sí, esto iba es como, a salir, pero como lo de tengo una noticia buena y una mala, ¿no? La buena, que sale para PSP. Pero si todavía la consola está pues en Japón... Sí, pues sale en PSP. Pues sale ya. Pero no sale para GameCube, que sí está... Hombre, jugar al Padrino en el metro o algo así tiene que estar... Tiene que ser un punto, ¿eh? La sí, verdad es que sí. Con la PSP. Pero bueno, o en el metro o en el campo, pastando con las orejitas. Y escuchando, comunicando mientras. Por ejemplo, pues ya, vamos, la PSP. Mejor. ¿Se podrá también? Bueno, que nos vamos del tema. El Padrino en tu consola. Porque así vale para todas. Y la música de la mundial.net con este funky tune que vamos poco a poco llegando al final del programa. ¿Cómo? We'll be right back. y animados por la música de lamundial.net. Y no sabemos vosotros, porque no sabemos cuándo lo vais a escuchar, pero nosotros ya de cara al fin de semana. Y si no, y si te coincide, bien. Si te coincide ocio o no, lo que sea. En el curro también, o muy en bien. En el curro, de camino animarse. A, de vuelta A, en el campo, con las ovejitas o donde sea, que disfrutes comunicando. Y que nos vamos, que ha sido un placer, que el tiempo, ¿verdad?, pasa volando, o al menos eso esperamos. Que des por bien empleado tu ancho de banda. Me ha gustado mucho en algún sitio, he leído, creo que ha sido en Autoblog, cuando buscábamos la documentación de Autoblog, de lo de Volvo, en algún sitio, que des por bien empleado tu ancho de banda, y porque dicen que algunos blogs en Estados Unidos, pues bueno, pues son una pérdida de tiempo y de ancho de banda, ¿no? Pues esperamos que no, que por lo menos con comunicando no te haya pasado. Y que lo hayas disfrutado. Esa es por lo menos nuestra intención. Deseos, sugerencias, peticiones, bueno, pues cualquier tipo de cosa que se te ocurra contarnos a comunicando@informediario.com. Y tenemos una noticia ahora que daros, que tenemos un nuevo dominio. Como hasta ahora sigue funcionando todo igual, o sea, no ha cambiado nada, pero si no te acuerdas muy bien de cómo era la dirección, y además también lo pondremos en algún sitio para que sea más fácil, pues a partir de ahora también nos puedes encontrar en comunicandopodcast.com. Así de sencillo, y así no nos perdemos. Que lo dicho, un saludo, José Antonio Gelado, ha sido un placer, Nieves Hasta Peña, la semana que viene, Nieves Peña. Todo el equipo al completo, saludar todo el equipo, hola. Somos nosotros. Y que, como diría Goma Espuma, un nutrido equipo de profesionales formado por dos personas, y los mejores saludos y deseos. Hasta el próximo podcast. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.